Bueno, pues buenos días. Conmigo se encuentra Fran como gerente de la empresa de agua de Archidona y Tania como responsable, como jefa de servicio, y Juana Barrios como la concejal responsable del servicio de agua. El motivo de la comparecencia es pues lo que llevamos tiempo esperando, y es la declaración por parte de Sanidad de que el agua del Servicio Municipal de Agua de Archidona vuelve a ser potable, apta para el consumo humano, y por tanto ya pues las restricciones que teníamos de que ese agua no se podía ni beber ni cocinar, pues han desaparecido. Esta resolución se nos dio en el día de ayer, por tanto a partir de hoy ya no se está procediendo al reparto con camiones Cuba. Y simplemente pues indicar que los parámetros que estaban alterados, que únicamente, como sabéis, era el del color, en los últimos días se habían normalizado. Hemos esperado aproximadamente unos 10 días para comprobar que ese parámetro se había estabilizado antes de solicitar a la Consejería de Salud pues que retomara el tema y viera la posibilidad de declararla apta. El lunes se le solicitó a la propia Consejería de Salud, el martes tomaron la muestra y ayer mismo confirmaron que efectivamente pues cumplía los parámetros establecidos, y por tanto levantaron esa suspensión que había y declararon de nuevo apta para el consumo humano el agua de Archidona. Decir que esa aptitud del agua es para Archidona y los núcleos de Huertas del Río y de Estación de la Romera, que en Estación de Salinas sigue, porque había habido en la evolución de los parámetros en la Estación de Salinas, esa normalización se había producido un poquito más tarde, y confiamos que a lo largo de la semana que viene pues pueda igualmente también resolverse el problema. Paralelamente a este proceso, seguimos adelante con los trámites que pusimos en marcha para mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua potable en Archidona, con el nuevo sondeo que ya se firmó el contrato y que en breve empezarán los trabajos para hacer el nuevo sondeo del pozo. Y lo que sí está más avanzado es uno de los pozos que teníamos antiguos que estaba en desuso, pues está produciendo se está haciendo la limpieza y la desinfección para de nuevo poder ser utilizado, analizar el agua, ver qué capacidad tiene y poder ser utilizado, si es así, como un complemento a los otros dos pozos existentes. Por lo tanto, el hecho de que se haya puesto el agua potable no significa que hayamos dejado de hacer el trabajo de mejorar la infraestructura para abastecimiento de agua de Archidona, porque, como ya dijimos, son accidentes o eventos que pueden volverse a producir. Y en cualquier caso, lo que yo sí quiero aprovechar es para, visto el episodio que hemos pasado, pues hacer un llamamiento a la ciudadanía para que seamos un consumo responsable de un bien escaso como es el agua. Por lo tanto, yo sí pediría que a los vecinos y vecinas de Archidona hacerles ese llamamiento para que seamos responsables en el consumo de agua potable. Cualquier caso, alegrarnos de que se haya vuelto a la normalidad, y a partir de ahí pues seguiremos trabajando por mejorar esa infraestructura, como ya he dicho, y evidentemente una vez más pues pedirle a la ciudadanía disculpas por las molestias acaecidas. Es algo que no depende de nosotros, sino que venía influenciado pues por la climatología, por la situación de sequía que hemos venido padeciendo, y por tanto, bueno, hemos intentado dar respuesta lo mejor posible a esa eventualidad. Posiblemente hayamos tenido fallos, y en ese sentido pedirle disculpas, pero que sepan que se ha trabajado desde Agua de Archidona con la mayor celeridad, con la mayor voluntad de causar el menor impacto posible a la población. Y bueno, pues yo le cedo la palabra a Fran como gerente para que, bueno, pues cualquier dato complementario de cómo va la evolución de los proyectos de futuro, pues que él lo plantee. Buenos días a todos. Prácticamente lo más relevante lo ha dicho prácticamente el señor alcalde. Simplemente recalcar que seguimos trabajando en intentar tener más recursos que podamos aportar al servicio. Estamos todavía pendientes de la calidad de agua que puede salir de ese pozo que estamos intentando rehabilitar, que estamos rehabilitando en estos momentos, y tener un poco más de reserva de agua para el consumo humano. y principalmente que sí que recalcar, agradecer a toda la ciudadanía pues el esfuerzo que ha hecho con este pequeño problema que hemos tenido y que ha supuesto tener que ir a los puntos de entrega de cisternas para recoger agua potable. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre cualquier tema, estoy a vuestra disposición, por supuesto. Salinas, ha habido un análisis de todos los, de todo el proceso, ha habido un análisis que salió un poco por encima del nivel máximo a mediados o primeros de la semana anterior, con lo cual vamos a retrasar unos días la petición a Sanidad para garantizar que todo va a salir bien. Yo espero poder hacer esa petición a principios de la semana que viene, si todo transcurre con la normalidad que preveemos. Lo que tampoco queremos adelantarnos para decir que sí y que luego pueda ser que no otra vez. Y organicemos un problema mayor. Voy a seguir analizando las diferencias caudales de este pozo que nos está abasteciendo, por un lado. Y después, ¿para cuándo más o menos sabréis ese segundo pozo, cuándo puede ser apto de cara a un recurso? Analizar los recursos que estamos utilizando, tanto del pozo Murcia como Calderón, por supuesto, porque además es una exigencia legal, hay un protocolo de autocontrol que se entrega a Sanidad, tiene el deber de seguir, y bueno, se hace, supongo que lo sabéis, publicando una página web que se llama SINAL para toda Andalucía, donde todas las entidades suministradoras tienen la obligación de aportar las analíticas a través de la página web, sin duda alguna, ¿no? Incluso con más atención hasta ahora, por lo menos hasta que la cosa se normalice durante unos cuantos meses. El pozo que estamos rehabilitando, pues estamos trabajando en él desde primeros de esta semana. Se ha sacado la antigua bomba, está haciendo la limpieza y la desinfección que se hizo ayer. Hoy, si todo va bien, metemos una bomba para empezar a hacer un aforo. A partir del aforo y de la limpieza que se hay que producir después de la necesaria la limpieza del agua, o sea, la extracción de agua durante un tiempo para compensar la limpieza que hemos hecho, tomaremos las analíticas y se mandarán al laboratorio. Esas analíticas son más complejas que la de mirar solo un parámetro, que es el color, ¿no? Hay que mirar todos los parámetros que hacen el agua potable, por supuesto, con lo cual tardará un poco. Yo te calculo así por encima que dentro de 3-4 semanas estaremos en condiciones de saber si ese pozo podemos utilizarlo a partir de ahora con garantías. ¿Y lo del nuevo sondeo? Pues sí, todo es, hay que hacerlo, ¿sabes? No estamos hablando de rehabilitar uno existente, que lleva su tiempo, porque no son máquinas ni que estén en cercanas, hay que llamarlas, tienen que venir, tienen que realizarse, tienen que prepararse, pero un sondeo tiene algo más de trabajo y se alarga más en el tiempo. Bueno, ¿cómo consideran cuál es tu lectura, la valoración del resultado de la actuación de la ciudadanía con referencia a este problema? Hombre, yo creo que la actuación en líneas generales ha sido una actuación y un posicionamiento, creo que medianamente muy comprensible, ¿no? Yo creo que son molestias que se ha causado a la población, pero que son molestias que no dependen de la gestión de un servicio, sino que ha venido impuesto por la situación climatológica, por la situación del pozo, y por lo tanto es algo que no dependía exclusivamente de la propia gestión. Yo creo que la posición de la ciudadanía ha sido suficientemente razonable como para entender que esa molestia estaba ahí, pero que no era algo que dependía de nosotros. Aún así, vuelvo a insistir, aquellas molestias y las dificultades que le hemos causado, que haya sido involuntario por nuestra parte, pues reiterarle las disculpas, ¿no? Lo que sí pueden estar tranquilos, que hemos estado trabajando lo más ágilmente posible para que esto sea cuanto antes revertiera la situación normal. De hecho, por parte de Agua de Archidona se ha hecho un gran esfuerzo de análisis diario de varios puntos de la red, incluso de en varias horas, en distintos horarios a lo largo del día, para intentar buscar soluciones e intentar que cuanto antes volviera la situación a la normalidad. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que tener esa tranquilidad, que desde Agua de Archidona se ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano para intentar solucionar y mejorar este sistema. La actitud de la población en líneas generales, yo creo que ha sido una actitud de cierta rabia por la situación. La primera vez en mucho tiempo que no se suministraba agua potable a la ciudadanía, pero creo que ha sido una posición razonable y entendiendo que no todo dependía de nosotros, sino que había un factor por encima que era el climatológico y la situación de sequía que ha determinado la evolución del parámetro. Bueno, pues la radio de Archidona hoy persigue auténticamente la noticia. La noticia, por activa y por pasiva, ha sido el agua, sin duda alguna. Juana Barrio, buenos días. Buenos días, y de verdad buenos días. Y de verdad buenos días. Por fin podemos gritar a los cuatro vientos, problema resuelto. Por fin, ya era hora, han sido unos días de verdad agónicos, evidentemente nunca han sido causados, nunca han sido motivo de este ayuntamiento. Bueno, la naturaleza nos juega malas pasadas, y lo mismo que con las inundaciones era algo que no era previsible, bueno, pues el parámetro color decidió instalarse en nuestras vidas, ¿no? Afortunadamente se ha resuelto. Queda ese pequeño matiz que apunta directamente a Estación de Salinas, donde estamos pendientes de poder dar las buenas nuevas, que como todo apunta, tal cual lo ha dicho nuestro alcalde, para la semana que viene, a ver si podemos tener suerte, ¿no? Sí, efectivamente, solo un día ha dado un pico. Eso es motivo suficiente para que ni nosotros, ni Sanidad, por supuesto, se quede tranquilo. Entonces vamos a esperar hasta el lunes. Si todo continúa tal y como está acaeciendo, el lunes podremos dar también la buena noticia. Juana, como concejala, en ese aspecto, supongo que ¿qué había aprendido de todas estas circunstancias? Aparte de mil dolores de cabeza, mil noches sin dormir, porque claro, esto es molesto para todos. Sí. ¿Cuál sería la lectura más personal que haces tú sobre esto? Pues mira, tú que me conoces, sabes que siempre digo que soy de letras. En este caso era de letras puras. Pero no te puedo imaginar lo que yo he aprendido sobre el agua. Sobre cómo se hacen las mediciones, cuáles son los parámetros que hay que controlar, cómo se atajan si los problemas son bacteriológicos o son inorgánicos, como en este caso. ¿Qué significa lámina de agua? ¿En qué profundidad puede estar una bomba? ¿El geólogo qué detecta en relación a un pozo, a un pozo? ¿Cómo se hace un sondeo? Creo que en silencio, título, ¿no? sí, yo creo que ya me falta el máster y punto. Muy bien, pues Juana, pues enhorabuena, hoy estamos de enhorabuena a todos, enhorabuena también por esa gestión y bueno, ahora a pasar página y a seguir trabajando en otra dirección. Yo sí quiero aprovechar este momento, que es positivo, y igual que el alcalde, pedir de verdad, de corazón, disculpas por las molestias, quizá por la desinformación que puede parecer que ha habido entre la población, ¿no? Es que no había mucho que añadir, desgraciadamente. Claro. La analítica, claro, era reiterativa y entonces salir cada día a desanimar a la gente y decir estamos en la misma situación, de verdad que no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era resolver, trabajar y poder ofrecer alternativas como ahora. Ya está, solo eso. Bueno, pues tomamos buena nota. Juana Barrio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.